Desde el Valle del Famatina, en la ciudad de Chilecito, sonamos el cantar de los pájaros. Sonamos el río en libertad. Sonamos con la fuerza del viento sonda. Sonamos las montañas, madres del agua. Sonamos el monte, refugio de la vida. Sonamos las voces ancestrales. Somos los sonidos del territorio. Somos los sonidos del territorio. No lo medirá tu oído, que sorda es la lejanía. Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día. Sonido Ambiente, un programa de radio con información sobre la defensa de la naturaleza. Un encuentro cultural y excusa para el abrazo sonoro. Entera quisiera ser una jarana cantando, una jarana cantando. ¿Cómo suena tu naturaleza? ¿Cómo les va? Aquí empezamos en nuestro programa de Sonido Ambiente, como todos los miércoles de 21 a 22.30 por la radio municipal. ¿Cómo estás, Deli? Hola, muy bien, estamos bien acá. Sí, a ver, ahí estamos probando los micrófonos. Estamos en vivo. Ah, errores técnicos. Bueno, estamos muy bien acá, con un poco de calor. Como decías, viene la primavera. Que viene y se va. No nos acostumbramos todavía hoy a un poquito de viento sonda. Bueno, ahí agradecemos a todo el equipo técnico de la radio municipal, en especial al director Héctor Vega y a nuestro operador técnico Osvaldo Chiqui Barrera. Salimos por internet en fmmunicipal.com.ar y por la radio La Colectiva los lunes a las 16 horas. Se escucha por internet en lacolectiva.org.ar o en el dial en el 102.5. Además, queremos compartir que a partir de hoy nos sumamos a la 87.7 La Mosca FM y también en línea lamoscafm.com. Así es, mandamos un saludo muy fuerte a la gente de La Mosca, de La Rioja, que el año pasado nos retransmitieron también nuestros programas, así que este año se han sumado de nuevo en lo que queda del año y seguramente para el 2023 vendremos con más retransmisiones. Las vías de contacto para comunicarte con nosotras son, o también, que lo puedes hacer vía WhatsApp al teléfono de la radio, 3825-60-6790. Repito, 3825-60-6790. O al teléfono de Sonido Ambiente, 3825-53-9535. 53-9535. Y en Facebook nos podés encontrar y en Instagram como Sonido Ambiente Chilecito. Encontrarás las grabaciones de nuestros programas en sonidoambientechilecito.blogspot.com. De la tierra a la tierra, del mar al mar. Bueno, Deli, y para contarle un poco a la audiencia, a las personas que están ahí cocinando, preparando la mesa, limpiando, terminando de hacer los deberes con los niños, tenemos una agenda muy cargada de muchas noticias porque el miércoles pasado nuestro programa no salió en vivo, justamente porque, bueno, era el día, era un asueto, ¿no? Así que bueno, nada, tenemos información, por supuesto, actualizada al día de la fecha, y vamos a estar compartiendo con ustedes las temáticas del día. Bueno, por supuesto, nuestra agenda socioambiental, como nos caracteriza en este programa Sonido Ambiente, que recordamos tiene como objetivo poner a la naturaleza en el centro. Y tenemos una entrevista también en vivo con Federico Tucci Garrot, que es miembro de la Asamblea por la Vida Chilecito. Bueno, y Deli Tucci nos va a estar contando, para las que está ahí escuchándonos, esperamos que sintonicen bien la radio de los distritos. Tucci, Federico Garrot, nos va a estar contando sobre cuál es la situación en la precordillera, en la cordillera riojana, en realidad, con los proyectos mineros que están actualmente radicados en la provincia de San Juan, pero que tienen su impacto en todo nuestro territorio, ¿no? Así que un poquito para que no se vayan. Y vamos a empezar con la canción. ¿Querés presentarla, la primera canción, Deli? Por supuesto. Hoy escucharemos Tumbamores. Tumbamores es una banda de música latinoamericana que nace en Buenos Aires. Victoria Pepi Dillon es la voz principal de Tumbamores. La banda tomó ese nombre entre el 2005 y 2006. Tumba nos sugería el tumbar de los tambores y amor iba con el amplio repertorio de boleros que teníamos en ese entonces. Así lo decían las chicas de Tumbamores, o tal vez por los amores que te tumban, expresó Victoria en una entrevista. Escuchamos este clásico Malagueña Salerosa, o también conocida como La Malagueña. Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas. Qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera. Malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa, eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera como el cantor de una rosa, como el cantor de una rosa. Yo te concedo razón, si por pobre. siempre me desprecias. Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón a cambio de mis pobrezas. Malagueña, salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera. Malagueña, salerosa, y decirte, niña hermosa, eres linda y hechicera, eres linda y hechicera como el candor de una rosa, como el candor de una rosa. Comenzar, queremos saludar a los vecines de los antiguos que nos están escuchando, así que muchos, muchos besos, gracias por estar en sintonía. Por otro lado, queremos hablar del cardón y hablando de tierras y haciendo pie en nuestro territorio, esta pequeña localidad rodeada por montañas y cardones, a 14 kilómetros de la Ruta 40 y la Cuesta de Miranda, se encuentra en pleno conflicto por la posesión de tierras ante un particular que dice ser dueño, administrador, de tierras de la estancia Icuña, que se repartieron en la época de la colonia entre muy pocas manos. En la actualidad, unas 120 personas viven allí y usan y habitan el territorio comunitariamente, ya sea para las viviendas de las familias, el pastoreo de animales, la leña y el cultivo de plantas como huertas y nueces. También hay un grupo de vecinos que desde el año 2018 trabajan de forma conjunta y brindan actividades y servicios de turismo rural comunitario como paseos guiados alrededor del pueblo y sus paisajes, gastronomía, merienda campestre, productos regionales como membrillo, nueces, orejones y frutas secas. Bueno, sí, ahí, si querés sigo yo. Dale. Desde el gobierno provincial se hicieron ante este conflicto, que no data de ahora, sino que emerge, digamos, como con más pronunciamiento, con más fuerza en este momento. Desde el gobierno provincial se hicieron propuestas basadas en un posible saneamiento de los terrenos tipo lotes, pero aún sigue la lucha por lo que es el campo comunero, ¿sí? Donde todos los pequeños productores que tienen animales de ahí pastorean sus animales. Aprovechamos para saludar a todos los pobladores del Cardón y les mandamos desde el equipo de Sonido Ambiente nuestro apoyo. Esperamos el pronto reconocimiento concreto del Estado Provincial por sus derechos, con más de 200 años de arraigo y de trabajo en comunidad. Sabemos muy bien que el tema de fondo aquí es la tenencia de la tierra y todos los casos como estos que hay en la provincia caen sobre el mismo problema, que el gobierno nunca cae del lado de la gente que vive en el campo. Los vecinos del Cardón sueñan y luchan por el derecho a la tierra en donde puedan cumplir sus sueños y generar fuentes de trabajo digno para mejorar su calidad de vida. También desde la Asamblea por la Vida de Chilecito, mediante un comunicado público, se brindó el apoyo al pueblo del Cardón en primer lugar y también se rechazó el pedido de remoción del técnico territorial en agricultura familiar solicitadas por unas personas involucradas en el conflicto. Sabemos que el compañero de técnico territorial de la agricultura familiar, Viñato, cumple con su deber acompañando a los pequeños productores ante el despojo de sus tierras. La tierra y el agua será para los pueblos, no para negociarla entre terratenientes, finaliza el comunicado. La sangre, tantas vidas por necedad, por querer poseer. Vamos a escuchar la canción Las Leyes de Evelyn Cornejo y seguimos con nuestra agenda socioambiental. Bonita canción, me matan las leyes, ¿no? Y a falta de ellas hay que crearlas, ¿no? La clara El conflicto del cardón lo vamos a estar retomando seguramente en los próximos programas, porque primero porque es un conflicto que sucede aquí, ¿no? Aquí en la provincia. Y también porque, bueno, tenemos ahí como las posibilidades también de poder incorporar otras voces en relación a esto, que sobre todo entender, digamos, que esto no es una cuestión de este pueblo, sino una cuestión recurrente, ¿no? Que sucede porque justamente faltan leyes claras, concretas de planificación del territorio para los usos y derechos de las personas que habitan los territorios, ¿no? Que habitamos los territorios. Así que lo vamos a estar siguiendo de cerca y esto amerita, por supuesto, que profundicemos. Les mandamos un saludo muy fuerte a la gente del Cardón y de Aicuña desde el equipo de Sonido Ambiente. La tierra y el agua será para los pueblos. Nos quedamos con eso, ¿sí? No para negociarla con los terratenientes. Así es. Y vamos a pasar, bueno, un poco, seguimos en la provincia de La Rioja. Ahora el tema que compartimos es que, bueno, en la provincia se anunció por parte del gobierno provincial que se va a cultivar soja y trigo transgénico. El secretario de Agricultura, Ernesto Pérez, comunicó que en los próximos días se lanzará a la conquista de la soja primero y en algunos meses más, en el otoño del año que viene, se avanzará con el cultivo del trigo transgénico. Este proyecto se va a desarrollar en las zonas del departamento capital y también en Ulapes, en la zona sur de nuestra provincia, donde sabemos que además escasea mucho el agua, ¿sí? Donde se sembrarán unas 100 hectáreas de soja transgénica y una extensión similar de trigo transgénico. El gobierno además anunció que la provincia está próxima a firmar un convenio con la empresa nacional de biotecnología agrícola llamada BioCeres, a la cual pertenecen los granos que poseen esta tecnología transgénica denominada HB4. Guillermo Folguera, investigador del CONICET y activista socioambiental, compartió en sus redes y sostuvo: esto se llama corrimiento de la frontera agrícola, una de las causas principales de que estemos entre los países con mayor deforestación y desmonte del mundo. Luego de un par de cultivos, ¿qué dirán frente a las inundaciones y las sequías? ¿En serio quieren que veamos como un gran triunfo nacional que las semillas de estas empresas destruyan nuestro territorio? Sí, nos preocupa fuertemente esta noticia. La gente que conoce la zona de La Pampa, de Córdoba, sabe los efectos desastrosos que ha generado el cultivo de la soja transgénica, y nos preocupa muy fuerte esta noticia, ¿sí? No solo por tratarse de un nuevo avance extractivista, en este caso mediante el agronegocio, sobre nuestros bienes comunes y sobre nuestro monte nativo, sino también por los peligros y los efectos y los riesgos e impactos negativos que poseen estos cultivos transgénicos sobre nuestra salud, ¿no? Sobre nuestros cuerpos. Acá ya tenemos otros ejemplos de este tipo de actividades extractivas y cómo impactan en la salud de los pueblos. Sabemos muy bien, por la experiencia de otros territorios, que los pueblos fumigados, así como los pueblos que consumen alimentos transgénicos, son pueblos que se enferman. Estamos y estaremos muy alertas y seguiremos comunicando novedades en los próximos programas. Unos 10.000 años atrás, los humanos descubrimos que la tierra podía proveernos alimentos y empezamos lentamente a domesticar animales y cultivos. El equilibrio natural hacía que no existieran plagas, sino organismos, benéficos o no, que mantenían las cosas en su lugar y los cultivos sanos. Las especies domesticadas fueron mejorando su producción y adaptándose a diferentes climas, condiciones y latitudes. Los hombres y mujeres generábamos e intercambiábamos semillas. Hasta que alguien decidió que la tierra, además de alimento, debía generar dinero. Década del 60, Revolución Verde. Para abaratar los costos aparecen los monocultivos. Los monocultivos atraen organismos que se transforman en plagas. Las plagas generan el uso de agrotóxicos. Los agrotóxicos contaminan y enferman y generan especies resistentes. Las especies resistentes serán combatidas con más agrotóxicos. Después aparecen las semillas híbridas para seguir uniformando, que ya no pueden. pueden ser producidas, solo compradas, a los mismos que hoy producen y venden las semillas transgénicas para poder seguir vendiendo sus agrotóxicos que van dejando la tierra devastada. Por fumigación o consumo, los transgénicos matan. Transgénicos no. Ni semillas, ni cultivos, ni alimentos. Rapal. Red de Acción en Plaguicidas y sus alternativas para América Latina. CETAR. Centro de Estudios sobre Tecnologías Apropiadas de la Argentina. Frente a la inminente instalación en la provincia de Santa Cruz de Bayer Monsanto, la fábrica de agrotóxicos y semillas transgénicas más grande del mundo, los vecinos de la localidad de Los Antiguos se han levantado contra esta iniciativa. Luego del acuerdo inconsulto que firmó el gobierno provincial Alicia Kirchner con esta empresa, la preocupación se fundamenta en los problemas que provocó Bayer Monsanto con su sistema de producción en otros pueblos, tales como los altos porcentajes de casos de cáncer, malformaciones, abortos espontáneos y problemas respiratorios. Una vecina de Los Antiguos sostuvo: «No queremos más agroquímicos. La soberanía alimentaria es quedarnos con la semilla y volver a plantar, y eso no lo hace Bayer, que hace dependencia al meter en su sistema productivo en pueblos como el nuestro. Pensaron que no íbamos a hacer nada. Hay una motivación de alegría por unirnos, hacernos escuchar y tomar decisión sobre nuestra salud y ambiente». Así es. En el caso de Los Antiguos, gracias a la lucha del pueblo, el Consejo Deliberante se pronunció en contra y repudió el acuerdo con la empresa mediante una resolución del 26 de octubre del 2022, hace muy poquito. Sin embargo, cabe advertir que las demás localidades de la zona donde la gobernadora Alicia Kirchner pretende avanzar con esta agroindustria, aún no se han pronunciado. El martes pasado, 1 de noviembre, un grupo de vecinos autoconvocados de Los Antiguos presentaron una carta, esta misma carta a la gobernadora Alicia Kirchner, exigiendo que se retracte el acuerdo con Bayer Monsanto, el cual ven como una traición que convertirá a la provincia en el patio trasero de las corporaciones. Queremos compartirles el fragmento de la carta que presentaron los vecinos hacia la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, y dice: «Nos oponemos, rechazamos y denunciamos todo accionar que amenace, atente y desprecie la vida, la salud y el ambiente. Decimos no a Bayer, al poder monopólico, a la conquista territorial, a la tiranía de la minoría política, al gobierno como verdugo del pueblo, a las economías especulativas dominantes y a la negación de la autonomía de los pueblos». Hasta el día de hoy, luego de más de una semana, la gobernadora no se ha expedido respecto a esta carta. Bueno, vemos ahí como que en toda nuestra agenda socioambiental similares problemáticas, ¿no? Falta de políticas, impulso de iniciativas por avanzar con actividades extractivistas sobre los territorios, empresas transnacionales. Me gusta esto de no queremos ser el patio trasero de las corporaciones, ¿no? En La Rioja, Bioceres, que si bien es una empresa nacional la que estaría intentando introducir el trigo transgénico y la soja transgénica, responde a las mismas lógicas, ¿no? De introducir modificaciones en nuestras semillas, en nuestra forma de cultivo, y todo eso tiene impactos directos a largo plazo en los territorios, en el suelo y en nuestra salud. Y en nuestra salud, sí. Así que bueno, nada, ahora vamos a escuchar una canción. Mañana me chanto, así se llama el grupo, qué divertido. Pero esta canción es altamente política y la canción se llama, ¿cómo se llama la canción, Deli? Glifosato anti-Monsanto, de Mañana me chanto. Vamos a cantar acá, de los costados, así. Ustedes van a salir ahí, así, sí. Perro frente. Glifosato, eso. Matando a la tierra. Todo por su maldita soja transgénica.

Cinti, muy bien. Qué lindo tenerte acá al lado. Sí, también compartiendo a gente nueva que cada vez se incorpora al equipo y eso me trae una gran alegría. Ay, muchas gracias. Bueno, ahora nos toca hablar de María Remedios del Valle y el tema de los afrodescendientes. Lamentablemente es corto el tiempo como para dedicarle lo que se merece este tema, pero es importante saber y reconocer que tenemos una descendencia afro y que en algún punto muchos desconocemos este tema. Está bueno esta reivindicación que hace muy poco se conoce, teniendo en cuenta el año, ¿no?, de que existió María Remedios. Entonces, en Argentina, desde el año 2013, cada 8 de noviembre es un día de conmemoración y visibilización de las comunidades afroresidentes en nuestro país. O sea, 2013, como decía y remarco, hace muy poquito se pone en valorización esto. En honor al día en que falleciera María Remedios del Valle, quien por su tenaz lucha no pudo ser invisibilizada y rompió el veto de la historia oficial, el veto de la historia blanca y europea, que dice que algunos venimos de los barcos y otros de la selva. Nuestro continente americano, ¿sí?, es decir, conocido por los originarios como el Abya Yala, fue poblado por millones de africanos, hombres, mujeres y niños, que fueron arrancados de su África natal entre los siglos XVI y XIX aproximadamente, para ser incorporados como mano de obra esclava en el sistema de plantaciones que impusieron los colonizadores europeos a lo largo de nuestro continente. Los esclavos no eran considerados humanos, sino cosas. Por tanto, no tenían nombre, tampoco pasado, familia, identidad, nada. De muchos esclavos de origen africano, porque no hay que olvidar que nuestros pueblos originarios también lo fueron, ni siquiera sabremos su nombre o qué lugar era o qué lugar y qué era obligado a hacer esta persona. Cabe mencionar que en nuestra localidad tenemos un autor que se ha dedicado a un poco rescatar estos orígenes un poco invisibilizados de lo que es nuestra descendencia afro, que se llama La Rioja Negra, el libro. Tiene datos muy importantes y también que, como les decía, estaría bueno desarrollar, quizás en algún otro programa lo desarrollaremos, pero bueno, también resaltar que esta efeméride tuvo recién su reconocimiento en la época de Rosas. Rosas fue quien reconoció la labor que hizo María Remedios del Valle, tengo entendido. Y bueno, es importante que ahora se visibilice esta cuestión, digamos, de la descendencia que tenemos y que muchos de nosotros desconocemos, ¿sí? Pero en algún punto, no sé si observaste, Deli, que hay rasgos que se siguen conservando. Por supuesto, no podemos negar ese pasado, como decíamos, porque somos un país que pertenece a un continente que ha sido fruto de esa mezcla. Nos tenemos que reconocer mestizos en ese sentido, de todo lo que nos hace y las costumbres que tenemos, que no son las mismas que las de los españoles, que no son mismo de los afrodescendientes ni de los pueblos originarios, sino esa mezcla, ¿no?, que hoy en día nos identifica. Y bien utilizado el término que dijiste, somos realmente mestizos, ¿no? O sea, somos una mixtura. Y es algo maravilloso que no pasa en ninguna otra parte del mundo, inclusive desde todos los aspectos del arte. El arte americano, barroco, es único en el mundo, ¿sí? Es un modelo europeo, pero que se ha logrado hacer propio y que los originarios lograron de alguna manera hacerlo propio. Bueno, también quería comentarles un poco que hoy fue el fallecimiento de Gal Costa, que es una reconocida artista, cantante de música popular brasileña. Le estaremos haciendo un pequeño homenaje de esta reconocida cantante que también trabajó y cantó con nada más y nada menos que Mercedes Sosa. Y bueno, para el programa que viene será un pequeño homenaje a nuestra, bueno, al menos a mí, querida artista Gal Costa. Bueno, ahora sí, escuchamos la canción que escribió y compuso musicalmente el músico riojano Juan Pablo Sánchez. La canción se llama María Remedios de la Patria. esperanza. Abre su cual tiempo. María Remedios, mujer del Creda, caminos cielos de campesinos, la independencia de los hermanos, el pueblo no ser esclavizado, como el sol de nuevo. Abre su la canción de Juan Pablo Sánchez, María Remedios de la Patria. De paso aprovechamos y le mandamos un saludo a su familia, sobre todo a él que nos dejó esta hermosa canción. Iniciado nuestro tercer bloque, queremos seguir con nuestra agenda socioambiental y queremos hablar sobre lo que está pasando en la provincia de Chubut. Desde fines de septiembre se han registrado varias muertes de ballenas francas en las costas del puerto Valdés. Ya son 30 ejemplares de estas ballenas fallecidas, 26 adultas y 4 juveniles. Cabe destacar que la península Valdés es uno de los principales lugares de avistamiento de especies marinas del Atlántico Sur. Es una zona que está declarada como Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO y es un verdadero santuario para varias especies de fauna marina, incluyendo la ballena franca austral. Para quienes desconocen esto, la ballena franca austral es una especie considerada en peligro de extinción, razón que llevó a declararla monumento natural en el año 1984. Retomando con la noticia, según el Instituto de Conservación de Ballenas, ICB, la causa de la muerte de estos ejemplares puede ser debido a una intoxicación por floraciones de algas nocivas, también conocidas como mareas rojas. Si bien las mareas rojas son un fenómeno natural que no suele afectar a las ballenas en los últimos 40 años, debido al aumento de la temperatura de las aguas por el calentamiento global, hizo que aumente la frecuencia de mareas rojas en los mares y océanos de todo el mundo. A esto se le suma la presencia de otros organismos, productos de los vertidos cloacales, desechos industriales, maltratados y por los fertilizantes que filtran desde los campos hacia los ríos y el mar. Es mucha la preocupación de lo sucedido con las ballenas, ya que afecta todo el ecosistema marino y la calidad de las aguas, y sumado a los medios de vida de los pueblos de esta zona que trabajan, principalmente del turismo y la pesca artesanal. Trepando por el verde jardín, deja que te envuelva el pensamiento, volver a besarte. Bueno, seguimos en la Patagonia, ya en un ratito nomás nos estamos intentando comunicar con Federico. Y volvemos a La Rioja. Y vamos a volver a La Rioja. Estamos haciendo un viaje por Argentina, lamentablemente con algunos problemas, pero también con música y distensión, ¿sí? En Bariloche, en la provincia de Río Negro, la situación de las mujeres mapuches de la comunidad Lafken Huincul Mapu de Villa Mascardi, el pasado 25 de octubre, las dos mujeres mapuches detenidas en PSA recuperaron la libertad tras pasar 20 días de huelga de hambre. 20 días de huelga de hambre, las mujeres fueron liberadas después de haber sido detenidas en la Policía de Seguridad Aeroportuaria de Bariloche. Se trata de Florencia Melo y Débora Vera, quienes ya recuperaron la libertad. Esa sí que es, en el marco de todo, una buena noticia. Sin embargo, el resto de las personas detenidas, las Lamgen Machi Betiana Coluán, Luciana Jaramillo, Celeste Guenemuil y Romina Rosas, permanecen aún con prisión domiciliaria junto a sus hijes. Quedaron procesadas y con prisión preventiva. Tras la apelación de la jueza, de la gremial de abogadas, las detenciones fueron revisadas, pero a la fecha no se ha dictaminado nada. Por su parte, la jueza Silvina Domínguez, que lleva la causa contra la comunidad Lafken Huincul Mapu de Villa Mascardi, imputó a la Machi Betiana Coluán, a Romina Rosa y a Marta Jaramillo por el atentado y usurpación del ex hotel IOS de Villa Mascardi y la propiedad La Escondida, mientras que María Celeste Ardaiz únicamente por el último de los predios mencionados. Además, la jueza ordenó la detención de otros integrantes de la comunidad Lafken Huincul Mapu. En el día de la fecha hubo varias convocatorias en distintos puntos del país para denunciar la gravedad de, ya que estas personas se encuentran bajo prisión domiciliaria, no solamente mujeres adultas, sino también niños, menores de edad, desde hace más de un mes. A su vez, se cometieron varios allanamientos en viviendas familiares de distintas zonas de Bariloche vinculados al sabotaje de máquinas viales en Villa La Angostura. Esto es muy importante porque, como respuesta, distintos referentes locales mapuches convocaron a una conferencia de prensa, ¿sí?, en la localidad de Bariloche, donde Isabel Huala, María Nahuel, Sixto Jones y Ernesto Antillanca dieron detalles de los allanamientos y sentaron una clara postura sobre el accionar del Estado frente al pueblo mapuche. Dijeron: se llevaron un arma de juguete de mis nietos. Esto dijo Isabel Huala. Es la segunda vez que se la llevan, dijo María Nahuel, refiriéndose a la réplica del arma señalada en todas las notas de los grandes medios hegemónicos de comunicación, y que esa es usada para culpar a los vecinos. Una vez más, elementos estigmatizantes, excusas para culpar. Bueno, eso. Y la complicidad de los medios, ¿no? La complicidad de los medios, exactamente. Bueno, la voz de las machi y las presas políticas mapuche siguen en territorio resistiendo, siguen desplegados en el Huincul, resistiendo todo este atropello del Huinca. Acá estamos, Pusomo, junto a nuestros niñes, resistiendo todo este atropello, pero aún seguimos firmes. Ahí están firmes, a pura dignidad, en la casa comunitaria, Ruca Mapuche. A 26 días del operativo militar represivo contra la comunidad Love Life Lafken Huincul Mapu. Ellas, las violentadas desde pequeñas, al igual que sus infancias, las que soportan el embate cotidiano racista del Estado argentino, demonizadas por la derecha, el progresismo y los sicarios del micrófono. Ellas mandan fuerzas. Cuando se reescriba la historia de los manuales rancios de genocidas y usurpadores, las páginas más hermosas de rebeldía y dignidad guardarán un lugar especial para el pueblo mapuche y sus presas políticas. Pero la palabra machi, de la machi betiana, son las voces de las silenciadas del primer genocidio en la patria del nunca más. Es el grito afónico contra el silencio, cómplice, pero también es llamado ancestral para los que despiertan y defienden el territorio lastimado contra el mismo enemigo. Habla la machi, pero también es la voz de la tierra lastimada que se defiende levantada. Este texto fue publicado en Matanza Viva. Vamos a compartirles también

declaró la alerta plurinacional y continental para exigir justicia, para que termine y para acabar con estos crímenes. Porque hablamos de racismo cuando también hablamos de esto y muchos dicen que en Argentina no se es racista o muchos no creen serlo y pensamos en el racismo como algo que pasa en Estados Unidos o que solo lo viven los afrodescendientes. Los pueblos originarios también sufren racismo. Desde el equipo de Sonido Ambiente y las defensoras del agua del Famatina las abrazamos y nos sumamos a su denuncia y repudio. Así es, entre tantas noticias de dolor e impotencia, ¿no? Podemos contarles a la audiencia que absolvieron a Gloria Catrimán, Colihueque, mujer mapuche, por la causa armada en su contra por parte de terratenientes Nahuel Serra y Alejandro Sámamé. Bueno, esto ha sido todo lo que tiene que ver con la agenda socioambiental de nuestro programa del día de la fecha, 9 de noviembre. Estamos en comunicación telefónica con Federico Tucci Garrot, integrante de la Asamblea por la Vida Chilecito, un compañero que nos está escuchando, Federico. Sí, así es. A ver, veamos si estoy esperando el ok, el visto bueno del operador Chiqui Barrera, que todos los miércoles nos pide que le dejemos el guión impreso porque después lo lee. Dice que es muy importante todo lo que la información que tenemos aquí para compartir humildemente, ¿no? Bueno, la invitación a Federico tiene que ver con justamente que nos cuentes un poco, le hemos dejado al último del programa porque sabemos que hay mucho ahí para contar. Tucci, acá estamos con Deli en el estudio. Hola Tucci, buenas noches, qué gusto que estés acá y que nos cuentes un poco tu experiencia de lo que estamos pasando con las mineras. Sí, sobre todo, bueno, todo lo que viene con más la denuncia, todo lo que se viene identificando desde la Asamblea. Bueno, contanos un poquito en relación específicamente a cuál es la situación actual con la minería en La Rioja. ¿Hay o no hay minería? Y a partir de ahí vamos a ir haciendo algunas preguntas que seguramente vas a tener mucho para contar. Pero bueno, empecemos por ahí. ¿Cuál es la situación con la minería en la provincia, en nuestra provincia actualmente? Antes que nada, hola Belu, hola a toda la gente que está escuchando. La situación es que La Rioja es un territorio minero. Hoy en día el departamento de Felipe Varela, el pueblo de Guandacol, es el camino de acceso al proyecto José María, que es el más grande que hay en toda la cordillera de San Juan, el límite de San Juan de La Rioja. El límite es simbólico, digamos, porque entre el proyecto y la provincia de La Rioja hay menos de 2 kilómetros. Hay 2 kilómetros en línea recta desde el proyecto José María a la ley de glaciares, ¿no? Al glaciar El Potro. Glaciar El Potro, sí. Claro, que al estar a esa distancia está violando la ley de glaciares, por ahí va. Y en La Rioja también tenés una quebrada más al norte, del departamento de Villa Castelia, la quebrada de Aguas Peñas Negras, que hay un campamento armado, que son con helipuerto, con muestreos, y los resultados dieron positivos. Así que ese es netamente riojano el proyecto, pero es totalmente clandestino, digamos, porque no, la gente que está ahí no da información, nadie sabe quiénes son, qué es lo que están haciendo, pero tienen el campamento armado, van y vienen, trafican también por Guandacol. Uh-huh. Por el lado de norte de la provincia, para lo de Catamarca, está el proyecto que entran por trajinan por el paso Cortaderas, digamos, por el ruta de los 6.000. Ese es otro proyecto de megaminería que también están con campamento armado, también están en la misma situación. El gobierno de La Rioja no dice nada, pero las camionetas y la empresa y el campamento están en territorio riojano. Trafican por Catamarca, va para evitar, digamos, el conflicto socioambiental acá. Uh-huh. Esos serían los tres proyectos de mega minería. Y de ahí de litio tenemos en el límite con San Juan el proyecto de Los Sapitos. Uh-huh. En particular, contanos el proyecto José María, ¿sí? Que está formalmente explotando en la provincia de San Juan, pero vos decías que está a 2 kilómetros de lo que sería nuestro límite provincial, ¿sí? Se hicieron estudios de impacto ambiental, el glaciar El Potro, ¿qué ríos alimenta de nuestra provincia? Así como para que la gente que nos está escuchando comprenda bien qué impacto tiene eso en nuestra zona y o en nuestro valle. ¿Se hicieron estudios de impacto ambiental del proyecto de José María? Mira, el glaciar El Potro está en la cima de un cerro que divide La Rioja con Chile. De la parte de La Rioja baja la vera del río Blanco, los comienzos del río Blanco. Todo lo que el agua del río Blanco es el glaciar El Potro. Ese río Blanco hace de límite entre La Rioja y San Juan. Desde el proyecto José María al límite del río Blanco hay menos de 1 kilómetro. El proyecto José María está dentro del proyecto Constelaciones, que son 16 proyectos aproximadamente alrededor del glaciar El Potro. Otro campamento que está en etapa avanzada del lado de San Juan y Chile, también a casi 2 kilómetros de distancia de glaciar El Potro, es Filo del Sol. Cada uno presenta por separado su informe de impacto ambiental. Uh-huh. Pero los dos afectan la misma cuenca, el mismo río y el mismo glaciar. Claro. ¿Y en esos estudios de impacto ambiental se ha considerado el impacto en la zona de la provincia de La Rioja o no? ¿Tenemos conocimiento de eso? Es una declaración de ellos mismos. Claro. Es una declaración de ellos mismos que después la va la provincia. Y provincia está aumentando, o sea, no hay, es totalmente, es como que el lobo cuide las gallinas. Claro, no como si los estudios de impacto ambiental fueran una garantía de nada, ¿no? Justamente no, porque es una declaración de impacto ambiental de ellos, y de hecho tuvo, José María tiene varias objeciones de parte de gente de la Casa de Altos Estudios de San Juan, digamos, de la universidad, de geólogos, biólogos y demás, que no hacen oído a nada, no les importa nada. En la época de Barrigol, Barrig acá en el Famatina proponía cambiar, como lo había hecho en la cordillera, cambiar el glaciar del lugar. Y es más, tenían un afiche con un dibujito donde salió una pala cargando el glaciar y cambiando de lugar. Como si fuera tan fácil. Como si el glaciar fuera un pedazo de hielo. Y bueno, eso nos sirvió a nosotros con el tema de Famatina para concientizar quién era Barrig, qué pretendía hacer. Cuando la gente se tomó dimensión de que ellos pretendían cambiar de lugar un glaciar, es donde logran el rechazo que tuvo Barrig, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, José María propone cambiar Las Vegas de lugar. Las Vegas son esos pastizales que se arman en las nacientes de agua, que ellos proponen cambiar la vega del lugar, o sea, cambiar esos pastos a otro lugar como si el pasto hiciera salir del agua. O sea, sí. Esto lo sabemos nosotros, digamos que investigamos y hurgamos en las declaraciones que ellos mismos hacen, la declaración de impacto ambiental. Una tomada de pelo en todas sus formas, ¿no? Claro, lo que pasa es que ellos tienen un cerco mediático pagado con mucha plata, que es el que estamos rompiendo ahora. Uh-huh. Sí. Tucci, y contanos un poquito, pasa de José María al proyecto Quintut. Contá un poco, bueno, todo lo que se viene haciendo desde la asamblea, de esto de cuántos proyectos mineros hay actualmente, están en distintas etapas de exploración, de cateo en la zona de la cordillera. Contanos un poquito del proyecto Quintut y y después pasamos a lo que nos interesa, no menos que lo otro, ni más, sino de igual forma, que es el tema del litio, ¿no? Que es lo que se viene ahora. Mira, ellos venían en una avanzada grande y no, el proyecto José María venía en una avanzada grande y en Juan de Acol también, y nadie decía nada. Desde las asambleas del año pasado se empezó a hacer relevamientos y se empezó a denunciar, que derivó después en un corte en el acceso a Vinchina. El corte en Vinchina empieza cuando una de las sobrinas del intendente sube estados de WhatsApp a donde ya largaban con la línea de base ambiental de la minera en el proyecto Quintú. El proyecto Quintú está en la cabeza de Valle Hermoso, donde nace el agua del río Valle Hermoso. Valle Hermoso está a la altura de la cuadra de Famatí. Uh-huh. Es bajo el cerro ahí. Uh-huh. Es bajísimo, o sea, en menos de un día vos cruzas. De hecho, está la senda ahí que cruzas de Valle Hermoso a ¿cómo se llama? Al departamento Famatina. Y el proyecto estaba a la mitad del cerro. Y era de mega minería, y en el cateo también tenían incluido la zona de, como zona de, para, de faena minera, el pueblo inclusive. Algo parecido a lo que había pasado en Cantargalá. O sea, uh-huh. Toda la parte esa. Cuando, antes de que empiece el corte, y cuando ya las asambleas se hicieron fuertes en Guandacol, el representante de la mina Quintú se fue y dijo que se iba porque ya se habían alborotado los ambientalistas. Esas son las palabras por gente conocida en común que hubo con esas personas. Uh-huh. Era un proyecto de mina de oro y cobalto, una explotación vieja que tiene dos socavones grandes, pero está todo diseminado en el cerro, o sea que es mega minería. Ellos... el proyecto Quintut, si lo googleás, pones Quintut La Rioja, o proyecto Quintut, sale toda la página de la minera, cuánto pensaban explotar, todo eso estaba así publicado por ellos, pero a la vez sin promoción, y el gobierno de La Rioja diciendo que no era, que era mentira, viste, o sea, vos entras hoy en día y hoy todavía sigue. Sí. El proyecto Quintut ahí como si estuviera en marcha, viste. Bueno, se logró eso, la parte de Humango, la gente de Villa Castelli, dos operadores mineros y digamos, mineros a pequeña escala, estuvieron ahí haciendo muestreos de la cantidad de oro que había, y bueno, hicieron desastre en la vega, en la naciente grandísima que hay ahí en ese lugar, y bueno, también sacamos fotos, relevamos y mostramos. Al final se terminan deshaciendo de esa mina, vendiéndosela a una empresa más grande. Ahora desconocemos el nombre a quién le habrán entregado sus derechos, los mineros. La gente, los gaitanes. Justo te estaba por preguntar con el tema de los permisos mineros, ¿no? Desde el gobierno de Vedre en adelante, ¿qué pasó o qué hizo el gobierno o los gobiernos provinciales en relación a los permisos mineros? Ellos vienen entregando, este es como en el turismo, ¿viste? Se labura por comisión, así que la comisión es grande ahí. Entrega los permisos y después si prospera o no prospera, ya muchos no le hacen fuerza a los políticos porque cargan, digamos, con esa mala imagen, ¿no? Que le juegan en contra y siempre, generalmente los políticos quieren dar un periodo más. Uh-huh. Así que este tema lo toman con pinzas, se hacen los que no existen. El gobernador Quintela dijo que éramos 10 gatos locos, que era mentira, todo lo que decíamos nosotros, a pesar de los videos, de los testimonios, de las fotos y de los informes. Bueno, en menos de un año, José María sigue, anuncian con bombo y platillo la llegada del litio, la quiebra de Peña Negra sigue, Quintú no está, se fue por el momento, Humango está frenado también, uh-huh. Gracias a la movilización del pueblo de Vinchina, de las asambleas riojanas, Esa es la situación ahora. Por Catamarca, como si fueran por su casa, entran por ahí, pero están en La Rioja. Claro. Eso está al costado del cráter Coronel Inca. Todo lo que vos decís de que vienen por Catamarca, los permisos o las circulaciones, porque bueno, en Catamarca, lo que decimos, ¿no? Ya hay una dictadura minera, entonces ya está instalada hace más de 25 años. Es importante aquí aclarar a la audiencia que el proyecto José María, repetimos, ubicado en la provincia de San Juan, pero que impacta el glaciar El Potro, que corresponde a, está ubicado en una zona de límite con Chile, La Rioja y San Juan. Ahí Tucci nos decía 2 kilómetros de distancia en línea recta. O sea, para estos territorios 2 kilómetros es como al frente, ¿no? O sea, claro, está al frente, las fotos están sacadas del cerrito al frente. Por ejemplo, acá en La Rioja, el Gualcamayo está como llegando a sus años de, digamos, de cierre ya. Y bueno, ahí tenés el progreso de Guandacol, ¿viste? Sí. que la minera te no es Manhattan, Guandacol. Casualmente. Y bueno, ya en una situación media dudosa y a propósito, porque vos miras Gualcamayo y es Rioja, ellos dicen que es San Juan, ¿viste? Uh-huh. Hay una complicidad ahí con el intendente del Valle del Bermejo, del departamento Felipe Varela, Yamil, Sarru, que nada, o sea, vos te paras en Guandacol, cualquiera que vive pasa por ahí, se da cuenta que es La Rioja eso. Claro, sí. No hay ningún límite, digamos, de cerro río que divida como son verdaderamente. Claro. Ahora, blanquean una parte que están desarmando Gualcamayo, o sea, van a empezar ya con el cierre de Gualcamayo para armar el proyecto Salamanca. El proyecto Salamanca es ya netamente La Rioja, ya no pueden chamullar diciendo que es San Juan. Uh-huh, sí. Así que están ahí, entran por Guandacol ahí, y me tocó ir a Guandacol esta semana, y te puedo llegar a decir que, bueno, que las camionetas van y vienen, que es gente de afuera, sanjuaninos, mendocinos, estuve comiendo ahí en el lugar donde estaban ellos, uh-huh. Gente que habla de otros países, que hablan otro idioma, y la gente de Guandacol la ve pasar. Solamente uno o dos que tienen son proveedores de alguna ferretería, un comedor o un albergue, son los que están haciendo la diferencia, y obviamente los de la estación de servicio. Sí, sí. Pero además, la gente de la común, de la gente, sigue, digamos, la misma situación que hace 20 años atrás, 30 años atrás. ¿Y ese proyecto qué leyes está violando? La ley... Sí, volvemos a un punto, o sea, las declaraciones de impacto ambiental son declaraciones. Sí, la ley de... No pueden controlar a nadie, o sea, si no fuera por las asambleas que están metiendo el dedo en la llaga, ellos hacen y deshacen como quieren. En realidad, cuando ya se instalan, no entra ni la policía, no entra nadie ahí, ni gendarmería tampoco, tienen su propia policía minera, que la pagan ellos. Sí. O sea... Buenas noches, Tucci. ¿Cómo estás? Te habla Delicia. Te estábamos escuchando y veíamos esta situación terrible en cómo afecta a nuestros bienes comunes, cómo nuestros pueblos están siendo afectados y que cómo puede ser que en un país, en nuestro país, y que entre provincias hagan la vista gorda y no vean cómo están afectando a nuestros recursos naturales. Sobre esto que planteaba, sobre glaciar El Potro, sobre cómo afectaba al río y a zonas aledañas, queríamos saber cuál es la situación en Laguna Brava, claro. Si estabas al tanto en la relación con la minería de litio. Mira, el tema de la cordillera es así, o sea, se forma todo por el viento del Pacífico, se eleva la cordillera en los 5.000 metros, precipita en forma de nieve y forma el glaciar, y de ahí es cuando baja el sonda. Acá. O sea, todas las aguas nacen en la cordillera. El Famatina tiene glaciar, la cumbre, porque tiene 6.000 metros, pero es agua que brota de la cordillera y rebrota, chocan las placas y sube y rebrota acá en el Famatina, en las cumbres. El agua del Famatina baja, choca y rebrota en el Velasco, y así va hasta llegar al mar. Todas las aguas nacen en la cordillera. Uh-huh. Es el arriba y toda la Argentina para abajo. Las cuencas que alimentan el glaciar del Potro y la que está acá del Valle Hermoso, el Famatina, la parte de atrás del Famatina, la cuenca del Desaguadero, que empieza ahí en el Bonete y termina en el límite de Buenos Aires y Río Negro. Se pasa por San Juan, Mendoza, San Luis, La Pampa, Buenos Aires, Río Negro. Uh-huh. Es el río Colorado, empieza acá en el río. Afecta un dique de cola con agua cianurada, obviamente que afecta. Sí. Y la acidificación de las aguas, porque ellos tienen una escombrera o un basurero donde va quedando la roca estéril, que después de bañarla en cianuro y separarle el mineral, queda estéril ahí, pero queda bañada en cianuro. Esa roca, cuando estamos hablando de kilómetros, ¿no?, de roca estéril, que le sacaron todo el mineral, que quedó totalmente contaminada ahí, en la cumbre o en la quebrada de un cerro, donde nieva, donde llueve, y esas aguas se van a las cuencas y a las vertientes y a las nacientes, totalmente contaminadas, la acidificación que hacen. Tucci, ya nos quedan los últimos poquitos minutos. Como te venía escuchando con todo ese proceso que vos venías contando, de cómo se explota la roca, se limpia con algunos químicos, cianuro, cómo eso va como haciendo un efecto multiplicador hacia abajo, ¿no? Hacia el mar, en todos sus cursos de agua. Concretamente, en la Laguna Brava, ¿cuál es la situación ahora actual con el tema del litio? Porque el litio viene supuestamente a reemplazar al otro tipo de megaminería. Contanos un poco, que el litio también es megaminería y cuál es el conflicto, claro. ¿Cuál es lo que el litio viene a amenazar y qué es lo que tenemos que hacer como vecinos, como pueblo de la provincia, ¿no? Sí, el litio viene con una, decimos que el litio es una mentira, digamos, porque no es ninguna transición de nada. Vos, para cualquier producto que saque, salga al mercado, tenés que, ya hablamos de una fruta hasta de cualquier teléfono, digamos, hay una huella que se llama una huella de carbono, o sea, ¿qué contaminaste o qué hiciste? ¿Cuánto talaste? ¿Cuántos litros de agua usaste? ¿Y qué contaminaste para producir esa, en este caso, la batería de litio, ¿no? Uh-huh. La batería de litio dice que va a ser la transición entre el petróleo y los autos eléctricos. Resulta que para hacer baterías de litio ya han secado dos ríos, Río Los Patos en Catamarca. Han contaminado las nacientes, se mueren los flamencos, se mueren los camélidos, se destruyen el paisaje. Ellos hacen, el litio se junta en cuencas que no tienen salida, digamos, pero no tienen salida a ríos y por ende al mar. O sea, son cuencas que se hacen como en pequeños embalses, y ahí se forman las lagunas. Pero las lagunas se forman porque hay una napa freática grande abajo. Uh-huh. Entonces, todo durante miles de años, esa sal que contiene litio se fue precipitando con la lluvia y con la nieve hacia la base de la laguna, uh-huh, de las lagunas. Y lugares donde no hay agua, pero sí hay forma de laguna, como que hubo laguna antes, también hay mucho litio ahí. Sí. Entonces, ellos perforan para sacar el agua, para sacar las sales con litio. Y tenés una capa, la parte de la Laguna Brava, o la laguna de Mulas Muertas, que está cerca de Laguna Brava, por lo de los zapitos, la parte de arriba es salada. Pero de ahí tenés capas abajo, de ríos, tierra, ríos, tierra, ríos. Sí. Lo que hacen ellos es perforar hasta las últimas napas para sacar agua, porque necesitan mucha agua para lixiviar eso. Y hacen una contaminación cruzada, digamos, el agua salada se mezcla con la dulce y la dulce se mezcla con la salada. Y eso va afectando, sí. Y eso modifica, por ejemplo, el microclima, el microclima que tienen los flamencos ahí. Uh-huh. Necesitan esa agua, que comen el alimento que se forma en esa laguna, ese se mezcla con agua dulce, se muere el alimento y después se contamina las aguas. Exactamente. Bueno, si acá... Abajo, el río de agua dulce se empieza a poner salado. Indudablemente lo del litio tenemos que... traerte una hora y media y seguir profundizando. Nos hemos quedado sin tiempo, pero bueno, en una oración, un mensaje para la audiencia, ¿cómo seguimos? ¿Cómo seguimos como pueblo para seguir, bueno, esto, resistiendo? El último mensaje, Tucci, y ya pasamos a cerrar el programa. No, yo creo que no hay que quedarse. No hay que dejarse ganar con la cultura de la derrota, como que ya todo está, ya está todo cocinado, como que ya todo está vendido, como que no queda otra. No hay que olvidar que en el Cerro San Martín Barrick llevaba varios años y nadie podía subir el cerro. Si había un escenario malo, digamos, fue el de Barrick laburando arriba de San Martín, que no te dejaban pasar después de Pérez. Sí. Y sin embargo, la concientización, la información y la movilización del pueblo riojano hizo que baje y hoy todo el mundo pueda subir al Famatina sin pagar un mango, sin que te prohíban la entrada, ¿no? Uh-huh. Entonces, cualquier escenario, por más que se parezca malo, se puede revertir y no hay que perder la esperanza, ni dejar de denunciar, ni hacer la vista gorda y, como se llama, y no dejarse absorber por todos los, digamos, los trajines que tiene la vida, familiares y demás. Hay que tratar de poner la voz y el cuerpo desde donde se pueda para tratar de frenar esto que se nos, como siempre, se nos viene encima, ¿no? Clarísimo, Fede. Bueno, te agradecemos acá, junto con el equipo de Sonido Ambiente, por la conversa, por la entrevista y por seguramente te estaremos convocando nuevamente, ¿no? Muchas gracias, Tucci. La verdad que fue interesante saber cómo está impactando el proyecto José María en nuestra provincia y en otras, más allá que esté asentada en San Juan, ¿no? Que es lo que queremos destacar, de cómo, por más que nazca en una provincia, afecta hasta todo el país, podemos decir, con esta cuestión de los fluentes. Bueno, Sonido Ambiente intenta romper con el cerco mediático, así que bueno, nos despedimos de nuestra audiencia. Hasta el próximo miércoles, Deli. Hasta el próximo miércoles, muchas gracias y esperamos que estén de nuevo con nosotros. Muchas gracias. Manos del monte, tejen la tierra de dignidad. Pies en el barro, juegan sus hijos, perfume de humanidad. Monte adentro nace una razón, sonrisa al servicio de hoy. Largo camino, abrazo de sol, por agua sigue mi corazón. Vamos en motos, carretas a pelo, caminando con un sediento anhelo. Aquí se vive de lo que se comparte, la familia es la raíz de este paraje. Vamos despacito porque vamos lejos. Ah, vamos despacito porque vamos lejos. La fragilidad. siente adentro, nace una razón. Conversa con el Tata Dios. Claro destino, abrazo de sol, por agua y de mi corazón. Por agua vive mi corazón.